¿Qué tal? Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, tenemos muchos temas. Lo primero que te quiero pedir, obviamente, es una evaluación sobre lo que estás viendo respecto de los números de contagios, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas. Bueno, venimos ya 14 o 15 semanas de descenso bastante sostenido en la provincia en general, en AMBA en particular, y hace ya más de 3 meses en toda la provincia, incluso el interior. Así que venimos bien, descendiendo, nos acompaña un poco las temperaturas más cálidas, las actividades al aire libre, y que se sostengan los cuidados, ¿no? Uno todavía sigue viendo que toda la población está utilizando los barbijos continuamente, que hay distanciamiento, eso nos viene ayudando. Bien. Pero no alcanza para relajarnos porque, por ejemplo, en Brasil estamos viendo un rebrote muy significativo, en Chile también. Hicimos una herramienta en el ministerio que se llama Infopan, que releva a los medios de todo el mundo, así que también está abierta para toda la población y si alguien quiere ver cómo están otros países del mundo, es interesante. Infopan. Tiene redes sociales y está en la página del ministerio. Perfecto. Bueno, precisamente sobre ese tema te quería preguntar, ¿no? Sobre lo que están viendo en Brasil, lo que está sucediendo en otros países también del hemisferio sur y que, lógicamente, bueno, también están teniendo temperaturas más altas y, sin embargo, no está bajando el número de contagios. ¿Por qué en Argentina sí se mantiene así esta tendencia? Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso para el verano y lo que viene? Bueno, justamente esto, ¿no? No tenemos ganado que porque haya calor se vaya a acabar la epidemia o bajar fuertemente. Seguramente ayuda la temperatura ambiente, ayuda otras cuestiones climáticas que suceden con el verano y las reuniones aire libre. Pero si hacemos cualquier cosa, y se vio, por ejemplo, esto en Estados Unidos, tuvieron en todo su verano, en el cordón más soleado, tuvieron también un gran brote. Así que no es que el calor evita la enfermedad, pero bueno, es un condicionante negativo. Entonces tenemos que trabajar mucho para evitarlo, mantener los cuidados, el distanciamiento, tener mucho cuidado en el verano, tratar de no juntarnos con otros grupos que no tengamos un horario estrecho habitual, en la medida de lo posible, hacer reuniones pequeñas, si se puede, no más de 10 personas, y sobre todo no tener reuniones en lugares cerrados. Eso hay que evitarlo desde lo laboral, desde lo recreativo, las fiestas, los boliches, todo eso hay que evitarlo. Bueno, no va a estar evitado tampoco, pero bueno, esas son condiciones necesarias para evitar grandes contagios. Si hacemos todo bien, van a bajar los casos y nos va a permitir, entre la bajada del caso y el inicio de la campaña de vacunación, tener una segunda ola en el invierno próximo mucho más leve de lo que se está viendo en los demás países del mundo. Bien, no es que vamos a evitar la segunda ola con la vacunación, ¿cierto? Es poco probable, tendría que dejar de circular la enfermedad en el mundo. Lo que puede ser es que se transforme en una enfermedad estacional, como sucede con la gripe, hasta que tengamos una vacunación masiva y deje de circular, si es que esto sucede y no tiene muchas mutaciones. El coronavirus habitualmente no es una enfermedad como la gripe, que muta tanto como para que todos los años tengamos una epidemia. Así que esperemos poder contenerla, si no es este año, para el próximo año, pero que este año ya sea, en todo caso, en nuestro invierno, una segunda ola donde los susceptibles, las personas que tengan mucho riesgo de enfermarse gravemente, no sean parte de esa epidemia, estén vacunados desde antes. Nicolás, buen día. Paula Vistañino. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué balance hacen del fin de semana largo y qué día estás mirando para ver los números y a raíz de esto hay algún crecimiento en la cantidad de contagios y demás? ¿Cuándo tenemos que mirar? Todos los días se miran los números, por supuesto, pero con atención para ver qué pasó en este fin de semana de prueba. Bueno, por ahora lo que pudimos ver en territorio, nosotros pusimos postas en todos los distritos de la costa, además lo que hablamos con las autoridades municipales, y vimos que hubo bastante cumplimiento de los protocolos. Todos habremos visto estas fiestas que fueron clandestinas, con mucho descuido, por supuesto que siempre existen, pero en la enorme mayoría de los casos hubo mucha responsabilidad. Así que si sigue así, esperemos que no tenga grandes consecuencias epidemiológicas. Vamos a monitorear, ¿no?, 5 o 7 días en adelante después de fin de semana. Así que entre fin de semana próximo y los primeros días de la semana que viene estaremos viendo las consecuencias de este fin de semana. Esperemos que no se vea demasiado grave. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo por la vía del 148 que nos suele avisar unas 24 o 48 horas antes de que empiezan a aparecer los casos en el sistema, si hay un aumento de la percepción de enfermedad. Así que iremos monitoreando el fin de semana también eso. ¿Hay una recomendación para aislarse previamente a la juntada de las fiestas, que sabemos que es un poco inevitable, que igual hay recomendaciones para eso? Decirnos cuáles son, y si previamente se está recomendando que quienes sabemos que nos vamos a juntar con algún familiar o conocido, nos mantengamos y hagamos como un pacto, un compromiso entre nosotros para aislarnos previamente o para cuidarnos previamente a ese encuentro. Eso es importantísimo. Vamos a tener una reunión, una fiesta, que nosotros, bueno, habitualmente somos de compartir físicamente muy cerca, ¿no? De abrazos, besos. Va a tener que ser con algunos cuidados. Yo propongo que sea antes de llegar, que tengamos las reglas de la reunión antes de encontrarnos. Por ejemplo, tener mucho cuidado con los vasos, tener, por ejemplo, marcadores para que cada uno de los vasos esté identificado y no nos compartamos sin querer el vaso con otro. Tratar de evitar esta vez los abrazos y los besos por unos meses más. Y no ser mucho, tratar de ser la menor posible de gente, por supuesto, está permitido menos de 20 personas, ¿no? Tratar de ser lo menos posible y que sea al aire libre, en algún lugar, si se puede, en una plaza, en un patiecito, en el balcón, donde tengamos un lugarcito al aire libre, eso hay que tratar de hacerlo de esa manera. Y después, esto que estamos planteando nosotros, que es un poco lo que decías vos, un pacto de cuidado entre nosotros, ¿no? Si vamos a encontrarnos por ahí con... Sobre el número, lo primero que es muy importante decir es una epidemia muy grande, muy grave, por eso llevamos casi un año ya en estas circunstancias. Todos sabemos que es una enfermedad que tiene mucha transmisibilidad y una tasa de letalidad seria, sobre todo en ciertos grupos poblacionales donde es realmente muy grave. Ahora, las tasas de mortalidad a nivel global son difíciles de comparar, porque, por ejemplo, hay países que por ahí registran muy pocos cantidad de casos de coronavirus. O si una persona tiene coronavirus, pero otra cosa más, no lo registran como fallecido por coronavirus. En Argentina, en cambio, tenemos una tasa de registro muy, muy alta. La mayoría de todos los casos están formalizados en el sistema. De hecho, según el registro que tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires, uno de cada tres personas, entre sintomáticos y asintomáticos, todas las personas que tuvieron la enfermedad, han sido registradas en el sistema, cuando el promedio en Estados Unidos y Europa es 1 cada 8. Así que tenemos un registro muy significativo. Y esto, ¿sabes cómo se estudia en el mundo? Con una cosa que se llama exceso de muertos, que es comparar cuántos fallecidos hubieron este año en comparación con el promedio de lo que se ve en los últimos 5 años. Y si uno ve que este año hubo más cantidad de fallecidos, que es lo que ha sucedido en todo el mundo, por supuesto, ahí podemos ver cuánto se deben efectivamente a la epidemia. Y Argentina, bueno, perdón, la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos lugares en el mundo donde la cantidad de fallecidos por coronavirus registrados es mayor al exceso de muertos. Por ejemplo, si uno ve otros países de la región, Perú, Chile, Brasil, el que quieran, hay muchos más fallecidos en exceso, es decir, más muertos este año en comparación con el promedio de las semanas anteriores, que los que tienen registrado como coronavirus. Eso tiene dos posibles implicancias que hablan muy bien del desempeño que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el subregistro. Nosotros no tuvimos subregistro de los casos, eso está demostrado. Y la otra cosa es que podría haber habido personas que fallecieron de otras causas en otros países del mundo, porque el sistema de salud al colapsar, colapsa para todos. Es decir, si no hay espacio para entrar a los hospitales, no entran los coronavirus, pero tampoco ingresan los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Bueno, eso nunca ha sucedido en nuestro país. Entonces nosotros tenemos un reemplazo de causa de muerte. El 32% de los fallecidos por coronavirus, en verdad, reemplazan otras causas de muerte de otros años. Y el promedio de exceso de fallecidos, exceso de muertos se llama, en la provincia es del 5,5 respecto a lo máximo de lo que es normal, digamos, ¿no? Cuando en otros países como Perú es del 100%, en Inglaterra es del 60%, en Brasil es del 25%. Así que en ese sentido me parece que el desempeño del sistema de salud en Argentina, producto de la inversión, del esfuerzo, de la historia que tiene el sistema de salud argentino, de la cuarentena, de los cuidados de la sociedad, ha sido realmente muy bueno. Bien. Y por último te quería preguntar por lo que tiene que ver con el operativo de vacunación, que lógicamente es lo que genera muchas expectativas en la población. ¿Tienen una fecha ya prevista para iniciar el operativo? Ya está la vacuna rusa acá, inició los trámites ante la ANMAT, ¿no? Si no tengo mal entendido, ¿en qué situación está eso? Bueno, los trámites sí ya empezaron, no porque esté la vacuna acá, sino porque antes de que llegue la vacuna, el fabricante, que es en este caso el Instituto Gamaleya, va presentando todos los procesos de investigación, lo que se llaman buenas prácticas manufactura, que es cómo trabaja la fábrica que va a hacer cada una de las vacunas y la parte de la vacuna. Todo eso lo va evaluando el ANMAT, ya lleva un tiempo haciéndolo y viene todo muy bien. Falta que termine de presentar la información de la última parte del ensayo físico, donde se termina de ver la eficacia. La seguridad ya está estudiada en las partes anteriores. Y bueno, cuando termine eso, que suponemos que va a ser entre esta semana y la semana que viene, ahí, si ellos quieren, ya la pueden presentar para aprobación. Hasta ahora se presentó para aprobación solamente la de Pfizer, y si se presenta esto, esperemos que vaya a llegar antes de fin de año, según lo que sabemos nosotros, una pequeña cantidad, como para poder ahí ya hacer la última parte de todas las pruebas, que es la prueba con la vacuna física del país, y a partir de eso empezar con la campaña de vacunación. Al principio tendremos, como está pasando en Inglaterra, en todos los países del mundo, empezaremos con un poquitito, para la población de mayor riesgo seguramente, y esperemos que durante la primera quincena de enero empiecen a llegar ya grandes cantidades que nos permitan hacer la campaña de vacunación fácil. Nicolás, hay algunas, no sé si dudas, digo, pero por ejemplo esta recomendación de que para personas alérgicas no sería recomendable la vacuna o que la eviten, antes fue la nacionalidad de la vacuna. Tenemos como un minuto a minuto del proceso de hacer una vacuna que parece que va sembrando dudas. ¿Todas estas cosas que estamos viendo son habituales en el proceso de investigación y producción de una vacuna? Y la diferencia es que ahora nos enteramos de todos estos detalles que no nos enteraríamos. Sí, eso es cierto, hay una enorme observación, y además hay una cosa particular, no quiero ser crítico con esto, pero casi es descriptivo, hay muy bajo porcentaje de comunicadores especializados en salud y ciencia participando, incluso en los medios más importantes de comunicación, y entonces hay mucha información mal interpretada. Porque es difícil, porque quizás es la primera vez que muchos periodistas se cruzan con este tipo de información, y porque también a la orden del día hay una enorme operación mediática de ciertos sectores. Pero empezaron con el tema del alcohol, de la nacionalidad, de la falta de ensayos. Bueno, es cierto que podría haber reacciones alérgicas a algunas vacunas, pero la verdad que esta vacuna no tiene un perfil alergénico como se utilizaba con algunas que venían en base, por ejemplo, al huevo. Que eso ya ha pasado tecnológicamente hace bastante tiempo, no se usan más. Así que esta vacuna sería tanto la de Oxford como la de Gamaleya, están mostrando un perfil muy bueno, de una seguridad muy grande, sin aparición de cuadros graves. En la de Oxford hubieron 3 cuadros graves, igual todos evolucionaron bien, 3 para 40.000 casos, y en la de Gamaleya ningún caso grave. Sí, lo que se ve es la reacción típica de fiebre, dolor local, a veces decaimiento, que no tiene tanto que ver con un efecto adverso, sino que la inmunización es un poco eso, es darle un poquito de la enfermedad inmune para que prepare los anticuerpos. Entonces, tiene que hacer el cuerpo una pequeña reacción natural para poder producir las defensas. Así que no quiere decir que si no lo hace, si no está haciendo las defensas, pero es parte de un proceso esperado. Lo que pasa es que es tolerable. Es un día con un antipirético típico, se baja ese gradito de temperatura que pueda haber de más y se acomoda y te da inmunidad para, por lo menos por muchos meses, si no para siempre. Así que vale bien la pena estar dentro de las generales de las vacunas, porque además, insistimos con esto, no es que se desarrolla, especialmente con la de Gamaleya y la de Oxford, no se desarrolla la vacuna desde cero. Se utiliza un método para hacer vacunas ya muy conocido, probado, utilizado, seguro, que se viene usando en muchas otras enfermedades. Lo único que cambian es para qué es esta vacuna, pero el método es igual, por eso se puede hacer tan rápido. Es cierto que la de Moderna y la de Pfizer son muy innovadoras, son muy interesantes, que tienen un ensayo clínico muy fuerte, muy robusto, que vienen mostrando también eficacia y seguridad. Así que yo creo que todo el mundo está observando esto como no se ha observado nada en la historia de la ciencia, y con un consenso muy grande de que está bien y hay que seguir adelante y utilizarlo. Para cerrar, Nicolás, ¿tienen un número? Vos dijiste una pequeña cantidad que puede llegar antes de fin de año, que podrían empezar antes de fin de año. ¿Hay un número preciso? El presidente comunicó públicamente hace algunos días, sí, que van a estar llegando antes de fin de año 300.000 vacunas para 3.000 personas, no dosis, ¿no? Porque claro, son dos. Sí. Así que serían 600.000 aplicaciones para 300.000 personas. Que eso va a estar llegando antes de fin de año. La primera que va a llegar es la de Gamaleya, la rusa. Gamaleya, sí, la de Oxford, AstraZeneca, estaría llegando para marzo, abril. Así que en diciembre empezaríamos a recibir algo, enero con más seguridad, y estaremos vacunando, si todo sale bien, de todos los pasos como corresponden, enero, febrero y posiblemente marzo con la de Gamaleya y luego con la de Oxford, AstraZeneca. Nicolás, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias por el tiempo. Hablábamos con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.